Este es el cuento de Bernardo y Bianca. Tú puedes leer en tu libro junto conmigo y sabrás que hay que dar vuelta a la página cuando escuches las campanitas así. Empecemos ahora. Escondido en el bayú del diablo, había un viejo y carcomido barco de río en donde dos maleantes habían secuestrado a una pequeña huerfanita llamada Penny. Una noche oscura, Penny secretamente puso un mensaje dentro de una botella y la arrojó al agua. Ella esperaba que alguien pudiera encontrar el mensaje y viniera a rescatarla. Perdida, sin ayuda estoy. En mi ayuda, ¿quién vendrá? ¿Quién me salvará? ¿Quién será? Alguien encontró el mensaje. Un grupo de ratones muy especial, llamado la Sociedad de Ayuda y Rescate, e inmediatamente convocaron a una junta de emergencia para rescatar a Penny. Pero parecía un caso difícil. Una de las agentes, la señorita Bianca, se ofreció voluntariamente para el caso. Pero necesitaba un compañero. Elijo al señor Bernardo. Dijo apuntando al tímido conserje. ¿A mí? Tartamudeó Bernardo. Pero yo soy solo... ¡Oh, vamos! Tú serás un magnífico agente. Bernardo y Bianca volaron hasta el bayú del diablo y con la ayuda de una libélula que actuaba como motor fuera de borda, cruzando pantano, llegaron hasta el lugar donde Penny estaba prisionera. Calladamente treparon al barco y se asomaron por una ventana. Allí estaban los secuestradores. Madame Medusa, una mujer tenebrosa con sus cocodrilos consentidos, y su ayudante incondicional, llamado Snoops. ¡Quiero ese diamante! Dijo Medusa amenazando a Snoops con su bastón. ¡Mete mañana a Penny otra vez! ¡Dentro de la cueva! ¡Hasta que encuentre ese gran diamante! ¡Pero no me obedece! Dijo Snoops preocupado. ¿Tenemos que utilizar a Penny? ¡Claro que sí, estúpido! Es lo suficientemente pequeña para caber en ese agujero. Bernardo tembló. Tenemos que encontrar a Penny y sacarla de aquí esta misma noche. Solo habían caminado unos cuantos pasos cuando los cocodrilos de Medusa los descubrieron. Los dos ratoncitos corrieron desesperados para salvarse de los monstruos, escondiéndose debajo de los muebles, atrás de las cortinas, hasta dentro de un viejo órgano. El escándalo era tan grande que Medusa llegó a ver qué sucedía. ¡Oh! Snoops atacó a Bernardo y a Bianca con una escoba. Medusa con una escopeta empezó a disparar contra el suelo. Afortunadamente, los ratoncitos pudieron escapar por debajo de una puerta. Bianca estaba agotada. ¿Viste? Trató de matarnos. No tiene caso, Bianca. Dijo Bernardo abatido. ¿Qué podemos hacer dos ratoncitos? Pero, Bernardo, la sociedad confía en nosotros. Somos la única esperanza de Penny. Anda, busquemos su cuarto. Más tarde esa noche, Medusa mandó llamar a Penny. Mañana tendrás que encontrar ese diamante, cariñito. ¿Entonces me regresará al orfanato para que puedan adoptarme? preguntó Penny. ¿Adoptarte? ¿A qué te hace pensar que alguien quiera a una niña tan fea como tú? Lo que Penny más deseaba era tener papá y mamá. Y Medusa había destrozado sus sueños, así que regresó a su habitación bañada en lágrimas. Mientras decía sus oraciones junto a la cama, oyó una vocecita que le decía: ¡Hey, Penny! Encontramos la botella con tu mensaje y venimos a salvarte. Era Bernardo. Penny abrazó a su osito. ¡Oíste, Penny! ¡Resultó lo de la botella! Y viendo a los dos ratoncitos, preguntó: ¿Nos trajeron con ustedes a alguien grande, como la policía? Bianca sonrió. No, Penny, pero si nos unimos y tenemos fe, todo saldrá bien. Así que los tres pasaron el resto de la noche planeando el escape. Temprano por la mañana, Medusa llegó al cuarto de Penny. ¡Anda, Penny, querida! Esta mañana vamos a encontrar ese diamante. Cuando Penny se vistió, Bernardo y Bianca se escondieron en uno de sus bolsillos. Snoops y Medusa llevaron a Penny a la caverna que estaba al otro lado del pantano. Al ver una vez más el oscuro agujero, Penny se asustó y dijo: Yo no quiero bajar otra vez a ese horrible agujero. La cueva siempre se llena de agua. Medusa, furiosa, arrebatándole su osito, le dijo: Ahora baja pronto y tráeme ese gran diamante. ¡O no volverás a ver a tu Teddy jamás! Snoops puso a Penny en el cubo que le servía como ascensor y la empezó a bajar por el agujero, más y más hondo, hacia la oscura y húmeda caverna. Cuando llegaron al fondo, Bianca vio a su alrededor. Oh, ¡qué lugar tan horrible y aterrador! ¡Vamos, niñas! Dijo Bernardo nerviosamente. Busquemos ese diamante para poder salir de aquí. Un torrente de agua brotó de un agujero en la caverna. Penny se estremeció. Por ahí es por donde está el agua. Yo tengo miedo de acercarme. Si yo fuera pirata, es ahí donde escondería el diamante. Declaró Bernardo y de inmediato empezó a cruzar el peligroso agujero. Y efectivamente, al otro lado del agujero estaba el enorme diamante escondido dentro de la calavera de un pirata. Pero aún con la ayuda de Penny y Bianca, Bernardo no pudo sacarlo. La marea estaba subiendo y el agua empezaba a inundar la caverna. Los tres hacían esfuerzos desesperados. Pero finalmente encontraron una vieja espada y con ella lograron sacar el diamante. Corrieron hacia el cubo para que lo subieran cuando la caverna estaba casi inundada. Al salir, Medusa arrebató a Penny el diamante y lo apretó fuertemente. ¡Vale, millón! ¡Y al fin es mío! ¡Déjame verlo! Le pidió Snoops. ¡La mitad es mía! ¡No lo compartiré con nadie! Dijo Medusa y corrió hacia el barco seguida por Snoops. Uno de los feroces cocodrilos de Medusa levantó a Penny con sus colmillos. ¡Bájame, dragón horrible! Pero el cocodrilo, ignorándola, la llevó de regreso al barco. Bernardo y Bianca corrieron tras ellos. Cuando los ratoncitos llegaron al barco, encontraron a Medusa amenazando a Penny y a Snoops con su arma. ¡No traten de seguirme! Gritó apretando el osito de juguete. Astutamente, había escondido el valioso diamante dentro del juguete de Penny. medusa empezó a retroceder. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Rápido! Murmuró Bianca. Ella y Bernardo ataron rápidamente una cuerda a través de la puerta. Medusa tropezó y cayó soltando al osito que Penny logró atrapar rápidamente. Bianca, Bernardo y Penny corrieron hacia el potente bote de Medusa y se alejaron del barco, mientras la malvada Medusa gritaba desesperadamente. ¡Mi diamante! ¡Ahí va mi diamante! Penny regresó al orfanatorio y entregó el famoso diamante a un museo donde estaría a salvo de bribones como Snoops y Medusa. Pero lo mejor de todo es que fue adoptada por una hermosa pareja. Al fin tenía papá y mamá. La Sociedad de Ayuda y Rescate se reunió para felicitar a Bernardo y a Bianca. ¡Oh, Bernardo! ¡Eres maravilloso! Gracias, Bianca. Bernardo se sonrojó. Creo que eso prueba que no importando qué tan pequeño seas, siempre podrás hacer algo grande.